Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos para toda la audiencia del informativo Farco en toda la República Argentina. Este próximo domingo 18 de septiembre en Córdoba capital se elige al futuro intendente o intendenta que regirá los destinos de la ciudad en los próximos 4 años. Los reclamos que los candidatos han recogido de los vecinos y vecinas son sobre todo que se hagan obras de cloacas en toda la ciudad, que se mejore el servicio de transporte urbano de pasajeros, que se pavimenten las calles de tierra y se mejoren las calles que están sufriendo los baches, alumbrado público y también muchos reclamos acerca del el acceso a la tierra y a la vivienda. Justamente este es el emblema, el reclamo, la bandera de vecinos y vecinas de un lugar llamado Villa La Maternidad, que está ubicada muy cerca del centro de la ciudad de Córdoba. Allí están resistiendo el desalojo unas 50 familias que, junto con otras, quisieron ser trasladadas a las llamadas barrio-ciudades que implementó José Manuel de la Sota en su primer mandato allá por el año 1999 y que ahora se pretende llevar a cabo de nuevo con De la Sota otra vez en el gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Ahora los vecinos de Villa La Maternidad dicen que están sufriendo el atropello de la posibilidad de la construcción de un puente que estaría dispuesto desde las márgenes del río Suquía, pasaría por arriba de la villa y terminaría en la avenida principal que se llama Agustín Garzón. O sea, la Villa La Maternidad, las familias que viven allí quedarían debajo de un puente. Reclamando acerca de esto, por la dignidad, por la vivienda, por la tierra, entrevistamos con los micrófonos de Farco a Federico Quiroga, que es vecino de Villa La Maternidad y que lleva adelante el reclamo por el desalojo, y nos decía lo siguiente. La idea es hacer saber que no se va a permitir la construcción del puente hasta tanto no haya una solución real, definitiva, a los compañeros que están habitando la villa, en algunos casos desde hace más de 60 años. Claro. El reclamo histórico es por la tierra y la vivienda y la urbanización de la villa, o sea, la construcción de las viviendas en el mismo lugar sin tener que mudarse a ningún lado. Concretamente, los vecinos de Villa La Maternidad piden que se urbanice la villa y que no se siga cumpliendo con los compromisos del gobierno con los grandes desarrollistas de la ciudad de Córdoba y que se saque de una vez por todas el fantasma del desalojo. Para Farco Satelital, desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba, reportó Tito Guzmán.